Supercultura Freak Show. Muy buenas, bienvenidos a Supercultura Freak Show, nuestra versión 3.0. Una semana más con Alex Berlanga. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Luego también tenemos aquí a Lluís Ferrer. Buenas tardes, señor. Y tenemos al nuevo fichaje de esta temporada, a Dir Gastón. Yo, what's up. Y luego también tenemos a nuestra becaria, secretaria barra relaciones públicas, Selene Rivas, también conocida como Marta Power en Ponte en Pompeta. Flau Power. Atila González. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Alguien lo sabe? ¡Ah, sí! Sobre... pero ¿esto qué es? ¿Aquí que me han invitado hoy? ¿Esto de qué va? ¿Qué vamos a hablar hoy? Es un programa de la reproducción de las morsas. Esto, no. Vamos a hablar del gazpacho. No. Esto es de cultura pop. Ah. Muy bien, ¿no? Pues. Pero es de cultura pop. Cultura. Ostras, pues. Hablamos de Alaska también. ¿Cómo se ha puesto Alaska, eh? O sea, sí, ¿eh? Oronda. La ropa de Mario esta semana. Me parece una elección muy acertada. ¿Habéis ¿qué visto, cojones? ¿Habéis visto Alaska sin maquillaje? Parece un Gollum. Sí, tío. Parece Gollum. Es horrorosa. No. Bueno, esta semana creo que hablaremos de. Un saludo a Alaska. A Olvido. Olvido Gala. Un saludo a Alasco. ¿Cómo se llamaba su primer grupo? Caca Deluxe. ¿No? Sí. Terror en el hipermercado, furor en el ultramarinos. Sí. Chica desaparecido. Está en Spotify. ¿Qué pasa? ¿Me la sé solo yo o qué? No. Es un temazo. ¡Temazo! Bueno, tengo aquí... Es mal, porque presente esto es un caos, ¿eh? Ya lo sé. Déjalo una semana. Tengo aquí... Va a despedir. Mira, también, ¿eh? No vamos... Sí. No vamos a romper el orden, como es habitual. Es que me han dado el reto de presentar esta semana y he dicho, bueno, vale, de acuerdo. Se ha venido muy arriba, ha estado toda la semana andando por saco, que yo hoy presento, ¿eh? Yo presento. Ha venido las Rivas también. Así que vamos a empezar. Óperas primas. Arriba viene a merendar nada más. Luis... ¿De qué nos vas a hablar hoy? Que se traiga un tema o algo un día. ¿Un tema? ¿Yo? Que traiga tema. Sí. Es verdad, traiga tema. No, traiga. El tema traigo ya... Traigo flao. Trae mandanga de la buena. Hoy hemos merendado flao, ¿eh? ¿Flao? Sí. Hemos merendado flao. El flao de Selene. El flao de Selene. Otros le venden el Totoro, nosotros le venderamos el flao. Esas hojitas de hierba buena. Luis. Qué rico. Óperas primas, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Perdona? ¿De qué ópera prima nos vas a hablar hoy? A ver, yo tenía apuntado operar primas. Óperas primas. Ahí yo tenía ópera primas. Corporación Demostética, ¿no? O sea, el tema de esto de tu prima, al final conseguiste abrirla en canal y... La que la operaron, sí, salió bien, pero... ¿Vamos a hablar de esto? ¿Lo hiciste con la aspiradora o cómo? Pero vas a hablar de eso, ¿no? Con la cosechadora. ¿Vas a hablar de eso, de la operación de tu prima? Sí. Ah, vale. De la operación de mi prima y de una mierda de Gaiman. Pero bueno, que no están bien. Que la ópera prima de Neil Gaiman, junto con Dave McKean, no era tal truño como lo que ha hecho posteriormente después. Ni puto caso. Un saludo a Violeta y a Neil Gaiman de la casa de él. Que seguramente ¿de quién? De la casa de él. ¿De quién? De él. De él, vale. Sí. Que seguramente, al igual que yo, estemos maldiciéndote. Yo en silencio y ella a gritos. ¿Ah, por qué? ¿Por decir que Sandman es una mierda? Sí. Bueno, pues lo digo. Me quedo tan ancho. Bueno, saludo a Violeta, que tiene 5 ediciones distintas de Sandman. Yo es que he llegado ya a una edad. O sea, que ya... Lo vemos, que, lo sabemos. ¿No es eso que te guardas y que dices, no, o sea, modérate y tal, comentarios que no puedan ser excesivos y demás, piensa lo que dices, hazte... No, yo he llegado a un punto ya que digo, yo lo suelto. Eso es cuando ya decimos, ¿qué pasa? Eso es cuando ya decimos que el abuelo chochea. Ya, ahí está. El abuelo chochea, ya... pero a gusto que me quedo yo. Luis Ferrer, yo nuestro abuelo. Y me quedo a mirar a ver qué pasa. Ya chochea. Bueno, sí. Por parte del mundo del cine, ¿qué nos traes, Berlanga? Tarantanan. ¡Tarantarán! ¡Tarantino! ¡Tarantino! Oh, ¡Tarantarán! ¿Amor a quemar ropa? ¡Tarantino! No. Se ha puesto perro. No. Vamos a hablar de su ópera prima. Ópera la prima. Un saludo ahí a mi... operan a unos cuantos. Un saludo a mi Carvi querido. Su primera película como director, año 1992, Reservoir Dogs, con Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi, Michael Madsen y el propio Tarantino. Lo ponemos en pie. Todos en pie, por favor. La ola y el tsunami y todo. Tarantana. Y The Wave. La ola no era una película así como neonazi. Sí. La ola señalaba. Sí. La ola. Eso eran surfistas. No, también había una película que se llamaba La Ola. Que era... Ah, sí, la ola. Esa de... Sí. Vale, y Dir, que en el mundo de la literatura, ¿qué nos traes? ¿De la Lili Letelu? ¿Qué nos traes? Literatura. La litura. Que te la pone... Traigo... Esos sin dibujos que viene, sí. Traigo Carrie, de Stephen King. ¡Carrie! Te voy a poner la música de Europe, de Carrie. ¡Oh, sí! Carrie, de Esteban Rey. Sí. ¿De Esteban Rey? Esteban Rey. Oye, ¿de qué va? Va de una prima. que la operan. ¿Qué te parece? ¿Qué nos pareció el remake? Bueno, ¿qué os pareció el remake? A mí me gustó. Sentimientos encontrados. Es que yo sé que te mola Julianne Moore. Julianne Moore, espera. Julianne Moore me mola a mí. Julianne Moore me pongo en pie. O sea, es una madurita cachonda. Es una amiga. Alex y yo, para que lo sepáis, somos los presidentes del club de fans de Ibiza, de Julianne Moore. Exacto. No, a ver, fuera coña. A mí, esa mujer, en el ámbito profesional, para mí... Es una actriz como la copa un pino. ¿Qué coño profesional? Y está muy buena. Y luego es algo que... Es que da igual el tiempo que pase. Claro. Da igual. Es que es eso. Da igual. Es que la... Mira, una película que comenté en nuestra primera temporada, que era una película de Canis para Canis, la de Don John. Don John, sí. Que es que tú ves ahí el tío, es decir, o sea, el prota se está folgando a Scarlett Johansson, ¿no? Y es que le pone los cuernos con Julia Moore. Es que Julia Moore está experimentada. Da igual. Sí, ¿no? Y que Julian, desde aquí lo digo, Julian Moore me pone palote. Para los que no la hayan visto, quieran ver a Julian Moore en su salsa. Sos. La última película de Cronenberg, Maps to the Stars. Está desbocada. Es más, y otra que hizo también recientemente, la de Siempre Alice, la llamaron en España. Sí. Sí. Que es deprimente, es cortavenas esa película. La bajona no perdona. O sea, es una película de bajona, es una película que si la ves y dices, te vas a poner a llorar, te aviso. 7. Empezamos. pero muy, muy recomendable. Y estamos mucho tiempo diciendo tonterías y el moderador y presentador debería pararnos. Sí. No, yo dejo que sigáis para que yo pueda decir de qué voy a hablar hoy. Esto ya está empezando a parecer una novela de Kerouac, ¿eh? Sin control, sin edición. Da igual. No, edición hay, algo. Sí, hijo de puta. A lo más que trabajo para el Berli. No, a lo que iba. No, bueno, esta semana lo edita Isma, ¿no? Yo en el... Sí. Vale, sí. Entonces, hasta el año que viene. Mira, si la gente está escuchando esto ahora mismo, es que lo he editado yo. Si veis que hay un salto del 11 al 13, es que lo he editado Isma. Es que es porque habéis dado la gana. No, ahora en serio, yo en el campo del Mundo Pixel. No me importa que lo hagáis apuesta. Yo en el campo del Mundo Pixel he decidido hablar sobre la ópera prima de una de las desarrolladoras que ha estado en mis videojuegos nostálgicos, Earthworm Jim. ¿Os suena de algo? Earthworm Jim, qué grande, vicio me pegué yo con la Super Nintendo. Sí, muy bueno. Pero yo prefiero el de Mega Drive. Luego os explicaré por qué. Lo sé, porque no tenía Super Nintendo. No. Y punto. No, porque yo tenía la Genesis. Y fue el primer juego, sí. Un momento. ¿A ti te lo he preguntado? ¿El qué? ¿Eres de los Genesis de Phil Collins o Peter Gabriel? Yo soy más de Peter Gabriel. Peter Gabriel es el único vocalista de Genesis. Phil Collins es un excelente músico de Genesis. Sí, sí. A Phil Collins en su etapa en solitario. Sí. ¿Y tú, entiendo. Selene? ¿Eres de los Genesis de Peter Gabriel o Phil Collins? Peter Gabriel. Más alto, por favor, que no se te oye. Peter Gabriel. Vale. Peter Gabriel. De Antonio Molina. Pues igualmente, para mí este juego, y siendo la ópera prima de esta compañía, Shiny Entertainment, supuso... Sí, la ópera prima. Ya se acabó el chiste. Pues supuso un gran éxito para la compañía. Uh-huh. Bueno, Luis, te creemos, Ismael, sí, te creemos. Lo supuso. Está bien suponido, sí. Bueno. Bien suponido. Luis. ¿Qué mana? ¿Le damos candela a lo tuyo? ¿Le damos candela a qué? ¿Le pegamos fuego al guión o qué? Ya, para lo que voy a decir, para la chorrada que voy a decir, ya podemos dar candela y pegarle fuego. Deja Gaiman tranquilo ya, coño. Neil Gaiman, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ve a mí en la tesitura de reseñar a Neil Gaiman? Y Dave McKean, ¿no?, en su ópera prima Violent Cases de 1987. Que eso sí que es un buen tebeo. Recién traspasado el Ecuador de la década de los 80. Se nota que ha presentado Isma, nos ha contagiado. Sí. Estamos todos logopédicos perdidos. La década del Erial. Sí, que por cierto, sí, que Luis, flor que toco se deshoja. Dime. Mi logopeda dice que le pagues. Vale. Logopeta. Segundo aviso. Recién traspasado el Ecuador de la década de los 80 y tras la publicación y consabido éxito de obras maestras como Maus o Watchmen, se generó un entusiasta movimiento que promulgaba la llegada a la madurez de los cómics. La ópera prima del binomio Gaiman-McKean, que a la postre desembocaría en una más que fructífera colaboración artística recurrente que nos ha brindado joyas como El día que cambié a mi padre por dos peces de colores, Orquídea Negra, Signal to Noise, o la trágica comedia o la cómica tragedia de Mr. Punch, podría englobarse en esa nueva corriente del arte secuencial ideada, entre otras cosas, para que gente poco conocedora del medio se acercara a este sin juicios de valor preconcebidos. Bien, el desembarco no fue sencillo, pero la apuesta personal de Paul Gravett, renombrado especialista británico del género y en su momento coeditor de la revista Escape, consiguió que Valon Cases se hiciera con un hueco en Titan Books, una editorial que hasta la fecha había... ¡Qué buenas pinturas también tiene! Una editorial que hasta la fecha había apostado siempre por los retapados y reimpresiones seguras. Esta novela gráfica de 44 páginas sin superhéroes ni ciencia ficción de por medio, de carácter experimental y concebida por dos autores noveles completamente desconocidos, fue un auténtico acto de fe por parte de la compañía. Un acto de fe que se vio merecidamente recompensado con éxito unánime entre crítica y los lectores, además de venir acompañado de jugosos contratos con DC, para quien Gaiman crearía The Sandman, el innombrable, y McKean no se quedaría atrás, y suyos son los lápices de otra obra fundamental del género escrita por Grant Morrison, Batman Arkham Asylum. Arkham, por cierto. Me levanto por Grant Morrison. Que luego... Y por Arkham Asylum. Sí. Y que luego sacaron un videojuego, ¿no? Yo por el asco de Morrison no me levanto. ¿Eh? Por el asco no. Nunca mejor dicho. Nunca he concebido un tebeo mejor, con mejor nombre, más apropiado, el señor Morrison, que el asco. ¡Qué asco! Joder, sí que es odio, ¿no? Es que... A ver, Morrison... Yo recuerdo hater. Pero vamos a ver, Luis. No, por el asco, ¿eh? Todo autor... No, hoy hablo yo. Es que es malo de cojones. Iba a opinar, simplemente. El asco y Mario Vaquerizo. No, vamos a ver. Pero, Luis, todo autor tiene una obra que no le ha salido tan bien como esperaba. Perdona. Yo no, todavía no. He leído tu reseña. Yo no. En fin... Es más, las escucho. El por entonces joven periodista Neil Gaiman desarrolla una biografía en la que un personaje indeterminado, retratado físicamente en el cómic como el propio guionista, rememora un suceso de infancia cuando menos curioso, ya que relata sus encuentros con un personaje muy peculiar, el osteópata del mismísimo Al Capone en persona. A lo largo de la narración se describen una serie de hechos donde las situaciones reales o imaginadas y las caras de los personajes se tornan confusas, tal como nos sucede a nosotros mismos con nuestros propios recuerdos más borrosos y alejados. Aún así, el autor hilvana magistralmente una trama en la que, tras haberse luxado el brazo en un forcejeo con su padre, el niño protagonista entabla amistad con el médico encargado de recolocar el hueso en su sitio. Autoexiliado en Gran Bretaña tras su caída en desgracia, el osteópata de Al Capone describe a su joven amigo el modus operandi de su patrón y los gángsters de la época dorada, adornando la historia con cierto halo de romanticismo, solo para descubrir en las páginas finales que tal vez no ha puesto suficiente tierra de por medio para escapar a su propio destino. Dave McKean, estudiante de Bellas Artes en el momento de acometer Violent Cases, recrea a la perfección el retrato de connotaciones oníricas ideado por su compañero de fechorías. El artista, claramente influenciado por el rompedor estilo de Bill Sienkiewicz en El Caballero Luna y también de su Kingpin para Daredevil, propone una sucesión de inquietantes imágenes desde las perspectivas más originales, integrando mapas, fotografías o carteles de viejas películas de cine negro en viñetas donde podemos disfrutar tanto de sus lápices en crudo como de la acertada paleta de grises, marrones y azules tenues predominantes en su trabajo, recuperados en posteriores reimpresiones tras una desacertada publicación original a blanco y negro por parte de Titan Books. Violent Cases es una de las óperas primas más bellas y contundentes jamás publicadas, todo un acierto que combina el simbolismo característico de su escritor y el personal trabajo de un ilustrador que oscila entre el realismo más detallado y sus interpretaciones deliberadamente toscas y sucias de los protagonistas. Y todo ello condensado en 44 páginas magistrales que, en palabras del propio Gaiman, fueron concebidas para ellos mismos, afirmando que el motivo principal de hacerla fue porque deseaban hacerla. Así de complicado y así de sencillo. Hay que decir que hemos intentado trolear a Luis mientras sí. Estaba en su parte, enseñándole una foto. No, nada. Sí, enseñándole una foto. Una foto. Una foto de una señora con un señor escote. Volviendo un momento rápidamente al tema de Grant Morrison. Y a tu haterismo hacia este autor. A Morrison no, pero si Morrison me gusta. ¿Entonces? Claro. Me gusta el asco. Gaiman tampoco me gusta casi nada de la Gaiman. Mr. Punch está bien y demás, y Baron Cases, pero Sandman no me gusta. Pero son trabajos que me gustan o no. O sea, los autores intrínsecamente no hay unos que me gusten y otros que no. Hay cosas que me gustan de unos y otros que no. Hombre, yo lo que voy, Morrison es un autor que a mí me gusta. Es un gran autor. No, exacto. Sí. No es uno, yo no voy a decir que es de mis autores favoritos, que lo tengo ahí en un pedestal. Tiene obras y obras. Ahora, por ejemplo, lo que hizo con Batman a mí me gustó. Y hay gente, sí, gente que lo ha machacado diciendo qué mierda me has hecho, Grant Morrison, con todo el rollo de Damian Wayne, que sí la muerte, que sí lo otro, que sí tal. Pero a mí de Morrison, una cosa que sí que destaco son las cosas que ha hecho en plan más independiente, más a su bola. Y la última cosa que he leído y me encantó, que fue además precisamente, ya la he mencionado antes, la voy a mencionar ahora, nuestra amiga Violeta de La Casa de Él. ¿De quién? De él, la casa de él. Que la obra Happy, que hizo junto, ahora no me acuerdo el nombre del dibujante, el que hizo Transmetropolitan. Robert Downey Jr. No. Duval. No. Redford. No, tampoco. En fin, la obra Happy, que es un tomito de y Pedrín. Que son creo 4 o 5 números, una historia super gamberra. De principio a fin, que no te quiero contar más de lo que te está contando. No es que aquí hay un segundo mensaje, aquí hay una metáfora. No, o sea, es una historia gamberra. Y cuando Morrison se pone en modo gamberro, para mí es cuando escribe de sus mejores obras. Y cuando se pone metafísico es para decirle, Morrison, comparte. Comparte, porque lo que te está fumando tiene que ser algo muy bueno. Que más me gusta él. Sí, los villanos estos de la versión de Morrison de la patrulla. La patrulla condenada. La patrulla condenada. Joder. Sí, pero que es un Morrison que dices, tío, te tengo que dar a veces una segunda o una tercera lectura porque, sí, es denso, porque me pierdo. Denso. Porque ahora con Batman, por ejemplo, hizo una saga que fue la del Guante Negro, que sacó cosas de cómics muy antiguos, a lo mejor de 15, 20 años atrás de Batman, y luego llegaron a editar un tomo que era las historias en las que Morrison se basó para hacer el Guante Negro. Que dice, bueno, menos mal que me has dado esto y así ya pillo más referencias. Pero dice, Morrison, tiras tan para atrás que a veces es difícil seguirte bien el paso. Es lo que mola por un lado del autor y lo que te pone nervioso del mismo autor por partes iguales. señor moderador. Bueno, ya está aquí nuestra la reseña de Lluís. Una, la verdad es que, ¿por qué ese haterismo? Pobrecito. Es que lo acabo de explicar. Sí, sí, lo pero sé. No te he escuchado. No te estaba, no, estaba despierto. No te estaba haciendo mi puñetero caso. Él estaba en la dimensión Morrison ahí perdido. Sí. Pero no la de Gran, la de estaba Jim. En la dimensión Brownie. Sí, Brownie la, Morrison. Oh, la dimensión Brownie. De Olaji, perdonad. Ah, de Olaji, perdonad. Bueno, Robert Brownie Jr. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué va? ¿A cuánto era? Sí, sí, estaba muy guay. ¿Qué nos traes, Berlanga? 24 fotogramas por segundo. Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán. Quentin Tarantino. Oye, ¿qué canción estás poniendo? La coña que hacía Joaquín Tarantino. Reyes. La coña de Joaquín Reyes haciendo el celebrity de Tarantino. Llegaba y es un tarantaran, tarantaran, Tarantino. Ay, y luego decía, tengo aquí mi amigo Robert Rodríguez, el tonto sombrero que le llamamos. Sí, pero no se lo decimos a la cara, ¿no? Ahí viene el tonto sombrero. ¿Qué te cuenta Tarantino? Ay, se me ha ocurrido un... Ay, qué sé yo. En fin. Miradlo, mira, es que qué grande Joaquín Reyes, porque siempre nos acordamos del Cabreo Moore, ¿no? Y, Cabreo Moore. Y que es un sketch, precisamente de Joaquín Reyes. Sí, Cabreo Moore. Y aquí viene otro sketch, que fue el de Quentin Tarantino, con una caracterización brutal de maquillaje. Claro. Pero sí, Reservoir Dogs, película del año 1992, la ópera prima de Quentin Tarantino, con actorazos como Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi, Michael Batson o incluso el propio Tarantino, que le gusta salir en sus pelis. Mi favorito es el policía que muere. Y en modo spoiler, ¿Tarantino muere siempre en todas sus películas? No, en Pulp Fiction no muere. ¿Seguro? Espera. No, es que ahora no lo caigo, pero al tío le gusta. Es que además él lo dice, le gusta morir en las pelis. En Pulp Fiction no muere. En Pulp Fiction no muere, pero bueno, porque también tiene un papel pequeñito. Pero vamos, que le gusta morir en sus películas. ¿En Kill Bill muere? ¿En Kill Bill? ¿Salía en Kill Bill? Creo que no sale. ¿En Death Proof? Death Proof. Es que bueno, pero también las otras pelis donde ha salido. No, es el camarero en Death Proof. Es verdad. Y era como muere en Planet Terror. Sí, no sí, que se le caen los huevos a Cacho. Sí, sí. Se le caen los genitales a Cacho. Sí. No, y bueno, luego ya en. Que el guión fue suyo, en Abierto hasta el amanecer. También muere, ¿no? También muere. Sí. ¿Y cómo muere? ¿Y en Maldito Bastardos también muere? No me acuerdo ahora. En fin, te cuento, una banda organizada. Es contratada para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya estaba allí. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento con las fuerzas del orden y los demás se reúnen en un lugar convenido. Así breve sinopsis de esta película. Y en pocas ocasiones podemos asistir al debut tan contundente de un cineasta. Allá por el año 1992, un joven envenenado por una cinefilia aguda y amante tanto del cine clásico como de productos de serie Z, además de series de televisión, las películas asiáticas de Kung Fu, los cómics o la música de los 70, encontró la inspiración suficiente en un soberbio guión que acabó convirtiéndose en la génesis de un nuevo estilo de hacer cine, que muchos lo han querido copiar. Yo creo que pensaba que ibas a hablar de Amor a quemarropa. Que también fue su primer guión, precisamente, también. Por el que vendió y sacó dinero para hacer... Para poder empezar a financiarse sus cosas. Bueno, técnicamente sería el de Marea Roja. Marea Roja, es que Marea Roja... No, él es un él, guión, él, no él está escribió, acreditado. No está, él escribió diálogos. No escribió el guión. Él no escribió diálogos. El del Silver Surfer con... Sí. Con la historia de que, sí, cuál Silver Surfer es mejor, el de Moebius. El de Moebius es una mierda. Él en esa película. Eso es suyo. Sí, en esas películas, claro, no está acreditado, pero él escribió diálogos, pero no fue guión. Su primer guión oficial fue eso, Amor a quemarropa. Y os sigo contando sobre esto. Puede cuestionarse si Quentin Tarantino creó algo realmente original como Reservoir Dogs. Y motivos existen, pero no se puede negar que supo convertir su particular punto de vista de un cine explosivo, divertido, fragmentado y visualmente absorbente en una película que sentaría las bases del tarantinismo. Sí, sí, sí. Tarantinismo. Tarantinismo, toma palabra. Una película de bajo presupuesto en el que se puede encontrar el espíritu del cine negro de serie B de los 50, la cultura pulp mezclado con multitud de referencias dispares. Y quizás sea este aspecto el más tachado de Tarantino. Muchos han escrito sobre si realmente Reservoir Dogs se trata de cine original o más bien un reciclado de aquí y de allá, copiando, inspirándose o incluso plagiando a muchos títulos. Sí, no. Hay una. En un programa lo mencioné. A ver, no. Pero en un programa lo mencioné que hay un documental que se llama Everything's a Remix. Y entre ellos está, pues, las películas de Tarantino. Cómo coge tomas, cómo coge fragmentos de otras películas y mete esas tomas. Incluso bastantes argumentos propios de las películas. Pero eso lo hace exprofeso y todo el mundo reconoce la referencia a las películas de, claro, de Kung Fu, las que salen en Kill Bill o, sí, o no, las de Django. Imposible pillar todas las referencias que hay en una película de Tarantino, sí, son 100% referenciales. Pero claro, son muy evidentes, no se esconde. O sea, además que lo dice él. Su cine es referencial. Sí, ya, claro, no, que lo dice él. Pero ahí hay un plagio. Sí, no, pero es que no. Ahí está la gracia, que ahí lo suelen tachar de plagio. Ah, es que es plagio. Y dicen, no, a ver, es un tío que le ha echado cojones y ha dicho, pues voy a meter un popurrí de cosas que me molan y hago lo que hago. Joder. Y mira ahí dónde está. Y saca una cosa nueva. ¿Sí? Exacto, que dice, ha creado algo nuevo a raíz de pillar cachitos de un sitio y de otro. Ahí está el problema de muchos directores que han querido copiar su estilo después de Pulp Fiction, sobre todo, se puso de moda. Gente que quiere hacer lo mismo sin tener todo el bagaje que tiene él, sin haber visto todo el cine que ha visto él. Una cosa, sobre todo, es la referencia, es que Pulp Fiction también hizo mucho daño a muchos cineastas que quisieron copiar el estilo de la narrativa, de te empiezo a contar la película casi por el final y te la voy contando por cachos, y hasta que no te has visto las 2 horas y cuarto que dura la película, no te enteras de toda la historia. Hay gente que no tiene quiere hacer lo mismo sin tener la formación de Tarantino. Tú terminas de ver Pulp Fiction por primera vez y dices, hostia, cómo me la ha colado, qué grande la película y la narrativa. Luego te llega otro y dices, voy a hacer lo mismo. Pero ya ves el truco desde el principio y no y además que no es lo mismo. Que por eso, que hay gente que ve que el concepto del tarantinismo es fácil y no. No. Sigo comentando, pero basta decir, volviendo a esto, que no es reprobable reciclar historias si a la vez se sabe crear algo nuevo, que es lo que estamos diciendo, que ofrece puntos de vista distintos y que en el fondo se trata de todo un elogio al cine que ha alimentado a su creador. Un modo de articular una voz propia, aunque pueda parecer superficialmente pura imitación. Reservoir Dogs funciona a la perfección como un mecanismo de relojería porque sabe transmitir, más allá de la aparente superficialidad de un duro mensaje, más allá de los diálogos plagados de tacos, de la sangre y de la violencia, hay un intento de demostrar la condición humana de un puñado de delincuentes que no se conocen y evidencian una desconfianza que se torna traición entre los débiles y valor entre los fieles. Uno de los grandes aciertos es su capacidad de narrar sin mostrar, que esto es genial en la película, de plantearnos una historia fragmentada en capítulos no cronológicos de un atraco que no vemos. Porque es que lo mejor es que no vemos el atraco. Es verdad, en ningún momento sabe el atraco. Se habla mucho del atraco, pero no lo ves. No hay atraco. Es un manejo sutil de la narración pausada a través de soberbios diálogos que aparecen, que aparentan ser banales e intrascendentes, lo auténticamente transgresor de la cinta, y arrastra de forma vertiginosa como una montaña rusa al espectador que se presta a ello. Es decir, aquel espectador no pasivo que entra en el juego de recomponer las piezas de la historia. Porque en esos diálogos superficiales hay una demostración de la condición de cada uno de los integrantes de la banda y cada uno de ellos está prodigiosamente bien dibujado. Aunque solo en su conjunto y a su conclusión es cuando se encajan los mecanismos planteados de esta acción. Gracias también al sobrevio trabajo del montaje, sí, ¿no?, al César lo que es del César, y apoyado en unas interpretaciones brillantes que en este caso catapultaría a sus actores menos conocidos. Porque, claro, hablábamos de Steve Buscemi, que es un tío que siempre ha estado mucho en el cine independiente. Michael Madsen, que casi igual. Tim Roth, Harvey Keitel, y que hoy en día estamos hablando de señores actorazos. Y alguno que otro Tim tiene Roth, su premio. Yo lo último que recuerdo de Tim Roth es la serie Lie to Me, ¿no? Miénteme. Sí. ¿Es verdad? Sí. Y en el cine fue La Abominación contra Hulk. Sí. Uh-huh. Pero a mí mi Tim Roth favorito es el de Four Rooms. Todo se ha dicho. Give me five. Es mi favorito, mi Tim Roth favorito. Es de sus mejores películas. Sobreactuado. No. ¿Qué hater estás? bueno, oye. ¿Qué? A ver, Tim Roth, ahora, no... Se me ha olvidado el título de la película, pero ¿cómo era la película esta en la que es el villano, protagonizada por Liam Neeson? Ahí se sale Tim Roth. Sí. Taken. No. No, pues no. No, sí, película sí, histórica. Sí, sí, sí, ¿cuál dices? Y es malo, o sea, es una pasada. Sí, sí, Isma, búscalo en IMDb. Yo termino esto. IMDb. Termino. Durante su periplo, volviendo aquí a Pulp Fiction otra vez, durante su periplo por los circuitos independientes, la cinta fue causando furor y se veía en el autor a un prometedor cineasta, toda una revelación capaz de manejar con elevada soltura una historia tan sencilla como aparentemente violenta. Mientras, durante su larga exhibición, más de un año en el territorio norteamericano, fue acusado de su manejo excesivo de violencia gratuita y explícita. Craso error, aunque más propio del espectador americano que del europeo, puesto que a pesar de las armas, la sangre y los acontecimientos, Tarantino no se recrea visualmente con las escenas violentas. De hecho, la famosa escena de la tortura del señor Rubio al policía con la cercenación de una de sus orejas, no la vemos. Es decir, cierto. El realizador en ese preciso instante gira la cámara, pero además de una forma brusca, y en ningún momento podemos ver ese preciso y desagradable instante. Yo creo que fue por falta de presupuesto o algo. Pero sí, no, es decir, fue una falta de presupuesto, nos ahorramos maquillaje, y es decir, son las típicas escenas que a la gente que le da un poco de cosica, gira la vista. Y esa gente que no le gusta y que gira la vista, que a lo mejor la gira de forma brusca, pues es la cámara quien lo hace, ¿no? Dice, hace un giro brusco para no ver la escena. Todo funciona de forma sincronizada y va más allá, puesto que si alguien al terminar la cinta se sigue preguntando qué pasó con el señor Naranja, es que la película funciona y Reservoir Dogs lo consigue con creces. En conclusión, Reservoir Dogs es un ejemplar debut de un cineasta, la génesis de un estilo que, aunque afortunadamente supo continuar y crecer con su siguiente título, no ha logrado mantener con el mismo vigor y solidez en sus sucesivos, y sin embargo marca a toda una época del cine de camino entre el siglo XX y el actual. Nadie duda de qué tipo de película va a haber si se define como estilo Tarantino. Y puntuaciones. Última, terminado. La diferencia es de 0,3 puntos entre, bueno, IMDb y Filmafiti. La cosa está ahí más normal. Yo es tú el último que me das miedo. Tú el último que das miedo. Tú, a ver, Selene. Pulp Fiction, Al micro. Reservoir Dogs. ¿Puntuaciones? Sí, ¿tú qué nota le darías? Yo es que le daría muy buena nota, pero según lo que. Ya, pero dale tú. No sé. 8,5 y 9. Vamos a bajarlo un 8,5. Dirk. 7,8, 8,1. Isma. Estoy con Dirk. Vale, y ahora viene el miedo. Luis. 8,1, 8,4. Hijo de... ¡Toma! O sea, no, yo me estoy cansando de este juego. Tengo los papeles que lo demuestran. El apuntado está aquí. Yo creo que me los ves, ¿eh? ¿Pero cuándo te los voy a ver? Yo creo que me los ves, ¿eh? Pero, va. ¿Puedo hacer un inciso sobre Quentin Tarantino? ¡Tarantarán! Hay una peli japonesa que se llama Sukiyaki Western Django. ¡Oh, sí! ¡Bum! Que sale él mismo haciendo de un vaquero, y es bastante bizarra la película. A mí no me gusta hablar con Selena en esta película. ¿No? ¿Por qué no? Me encanta esta película. A mí me encanta. A mí también. Vale, entonces, ¿por qué no puedo hablar contigo? ¿Te acuerdas de Shakespeare? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No dejéis estos silencios incómodos en la hora que queda mal. Imaginaos que le estoy mirando mal, ya está. Eso, que viréis Sukiyaki Western Django. No sí, voy a decir a nada tope, más porque Dick tope, me ha cortado el rollo. No, a tope. Tiene toda la razón Selene. Cabreo Selene. Pero Selene, ¿bizarro en el sentido anglosajón de la palabra o...? Sí. Sea lo mismo, ceporro. Muy bestia. Sí. No. Sí. No. Sí. No me hagáis mover más el micro. Eso sí, que hace ruido. ¿Sí? Pues no, ala. A mierda. Siguiente. ¿A quién le toca? A Dirk. Ay, verdad. Oh, hola, Dirk. Hola, ¿cómo ¿qué está? Pasa? Bueno, Dirk. Meto. Que no presente más, por Dios. Bueno, y la reseña de Berlanga. A ver, es que. Tarantino. Es que estas navidades. Tarantino, parece que tenemos. Perdón, estas navidades tuvimos, ¿no? Unos. Que nos agarraron un pezón cada lado, ¿no? Salió. The Hateful Eight. Salió The Hateful Eight y El Despertar de la Fuerza. O sea, querían que nos gastáramos el dinero, ¿no? En el cine. Hombre, normalmente Hollywood los grandes estrenos, los más esperados, siempre los deja o para Navidad o para verano. Pero es que son las dos fechas gordas de hacer un señor estreno que se blockbuster. Vacaciones. Exacto, un blockbuster de decir, pues vamos a sacar pasta. En vacaciones. Es en vacaciones, claro, en Navidad, además. Navidad o verano. Todo el mundo puede ir. Vale. Y cuando todo el mundo ha cobrado la paga doble. Ojo. También, sí. También. Ojo. Vale, tengo que preguntar a cada uno de vosotros. Vamos a empezar por la señorita. ¿Cuál es la película que, primero, cuál es la película que más te gusta de Tarantino y cuál es la que menos te gusta de Tarantino? La que más me gusta y la que menos. Sí. Hostia, me pones en un compromiso. Y más si hablas al micro. Me voy a arriesgar y voy a decir que la que menos me gusta es Abierto hasta el amanecer. Vale. Pero esa no es dirigida por él, ¿eh? A ver, no cuenta. Ya, pero él participó mucho y es que no quiero. A ver, tú. No quiero decir nada más. ¿Vale? La suya. Vale, la que menos te gusta. ¿Y la que más? La que más, bueno, evidentemente Pulp Fiction. Pulp Fiction. ¿Luis? Es que a mí me gustan muchas. La que menos me gusta, o sea, que me gusta Pulp Fiction, me gusta Reservoir Dogs, me gusta mucho Kill Bill. La primera, sobre todo, me gusta mucho. Y sí, que no me gusten tanto, no me gustan tanto Malditos Bastardos. Django tampoco me gusta tanto. Uh-huh. O sea, por ahí andará. Por ahí. Vale, sí, Django. Django. La que menos es Django. Ya que tenemos que decir que es la que dirigió él, pues ya está, Django. Pero... ¿Cómo que la que dirigió él, Django? Coño, me he puesto nerviosa, ¿vale? No sé hablar. Eres tú el que se traba todo el rato, me lo has pegado. Ya decía yo que olía raro. A ver, y... La mierda de moderador. ¿Berlanga? Yo de las que sí que tengo en una grandísima estima de sus películas es Pulp Fiction. Además, claro. Además que fue la primera película que vi suya. Uh-huh. Y la que menos me puede gustar es la de... Mira, no me viene ni el nombre. Fíjate lo Jackie poco Brown. No, la que hizo con Carras, la del coche... Death Proof. Al coche asesino. ¡Ah, yo quiero hacer una película de coche asesino! No, tú vas a hacer la de zombie. Vaya peliculón. Pues, a ver, no digo... A ver, no... Por tantas razones... De nuevo. No, pero a ver, yo lo que digo, a mí, o sea, soy un... Una fangirl de Tarantino, me encanta. Es una loca, coño. Pero es decir, si tengo que valorar de la que más, claro, a la que menos, claro, digo, esa va a ser la que menos me gusta. Uh-huh. Precisamente la de Jackie Brown, para mí está considerada con una estima muy mala, o sea, la consideran como de las peores, de las que menos publicidad se le ha dado, se ha hablado muy mal. Obra menor. Pero es decir, a mí me encanta Jackie Brown. ¿Pero qué pasa? Es que salió justo después de Pulp Fiction y la gente quería otro Pulp Fiction. Y es un... Sí. No, no te he dado otro Pulp Fiction. Te he dado otra película. Te he dado otra cosa distinta que para mí es genial, Jackie Brown, pero la gente, como esperaba otro Pulp Fiction, pues no le gustó. Y la gente quedó, pues claro, ha quedado muy, muy olvidada de la filmografía de Tarantino. Me gustó, claro. Y Jackie Brown es un peliculón. O sea, volviendo... A mí me gustó mucho. Un poco volviendo, larga, pero volviendo a la temática del Blaxploitation, que es lo que no hacía Tarantino. Y, no sé, fue muy grande. ¿Qué? ¿Me estás parando? Vaya moderador. Dir, ¿cuál es la que más y la que menos te gusta? Teniendo en cuenta otra vez que me gustan todas mucho, claro, la que más, yo diría que Kill Bill. Digo lo mismo. Kill Bill es además una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Sí. Y la que menos, pues igual Jackie Brown, pero lo dicho. De nuevo, que es la que más y la que menos os gusta de tal. Porque hay que elegir una, pero sí Jackie Brown. Entonces. Jackie Brown. Vale, en mi caso la que más me gusta es Malditos Bastardos. Ya sabéis, nazis. Y estaba cantado. Nazis, Isma. Y la que menos, curiosamente, fue el fragmento de Four Rooms. ¿Eso cuenta? ¿El fragmento de Four Rooms de Tarantino? Sí. Hostia, si nos ponemos así, voy a decir que lo que menos me gusta es el episodio de Urgencias. No, ahora en serio. Oye, pues el episodio de... No, de Urgencias, Four Rooms, no. Es genial, tío. De CSI. Sí. De CSI también. CSI también. Hay un doble episodio. Y hay uno de Rob Zombie. También. Sí. No, ahora no hablamos de Rozón. No, porque lo hay. Sí. Es que yo miraba al CSI, pero... El Grissom es un friki como nosotros. A ver, si no me habláis al micro, no... El Grissom es un friki como nosotros. Sí. Entierran vivo al capullo este, al guaperas este que hay. Yo es que no veo CSI. Yo no veo CSI, o sea que no... El CSI sí. Las Vegas. Ahora existe CSI Cyber, también sale Tintín. No, Ana. Sí, Ana. No, ahora en serio, la que menos me gustó fue Jackie Brown. Jackie Brown. No por lo que ha dicho Berlanga, ¿no? Que después de Pulp Fiction sacó Jackie Brown. Pero eso es porque había mucha gente había visto Pulp Fiction y no había visto Reservoir Dogs. También. Es cierto. Y igual la que gente Alien. Solo tenía una referencia, solo tenía un rasero que era el de Pulp Fiction. Y claro, de una película. Claro, dejas un listón muy alto con Pulp Fiction. Claro. Y además que venía de Cannes, que Cannes reventó Pulp Fiction en los Oscars, también tuvo un triunfazo de la leche. Que mucha gente pensaba que Pulp Fiction era la primera película de Tarantino. No, pero es decir, claro, es que Reservoir Dogs estaba dentro del apartado de cine independiente. Es un. Bueno, un tío que ha venido a hacer una peli indie, que, ahí está. Y luego dice, no, esta es su primera superproducción. Sí. Y la gente, pues, es que se olvidó rápidamente que era su segunda película, ¿no? Y la gente creía que era la primera. Y tenía como referencia el trabajo de Tarantino solamente para el Fiction. Y dice, bueno, mírate también Reservoir Dogs, que no todo el mundo. O sea, Reservoir Dogs es precisamente lo que me pasó a mí. Yo conocí a Tarantino por Pulp Fiction y a raíz de eso empecé a buscar y me dijeron, no, mira, Reservoir Dogs es su primera película. Y en aquel momento yo digo, hostia, pues ni puta idea, ¿no? Pues vamos a cambiar, pues vamos a ver qué más hay, ¿no? Ya haremos un especial de Tarantino. Habrá que hacer un especial de Tarantino. Habrá por ahí. Bueno, porque ahí está cómic. No, está el videojuego de Reservoir Dogs. ¿Y el cómic de. Uf, aquí hay para rato, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Berlanga. Adiós, buenas tardes. Te puedes ir a merendar o lo que quieras. Vale, gracias. Vale. Y Dirk, te toca. Carrie. ¿Te toca? Carrie, es verdad. Carrie de Stephen King. Carrefour. A ver. Agárrense porque hay para rato. Y lo merece. Esta novela de 1974 fue la cuarta escrita por Stephen King, pero fue la primera en publicarse. La escribió mientras vivía en un remolque en Hermon, Maine, en la máquina de escribir portátil de su esposa Tabitha. Comenzó siendo una historia corta para la revista Cavalier, pero King tiró las primeras tres páginas del manuscrito a la basura. Se cree que se inspiró en su época como profesor para escribir el libro. En el momento de la publicación, King trabajaba como profesor en la Academia Hamden y apenas ganaba $6,400 al año. Para reducir sus gastos, tuvo que cortar el contrato que tenía con la compañía de teléfonos. Cuando King recibió la respuesta de que el libro había sido seleccionado para su publicación, su teléfono estaba fuera de servicio. El editor de Doubleday, William Thompson, quien se convertiría en amigo íntimo de King, le envió un telegrama que decía: Carrie, oficialmente un libro Doubleday. Avance de $2,500. Felicidades. El futuro está por delante. New American Library compró los derechos para la publicación del libro en versión rústica por $400,000, que según el contrato de King con Doubleday debía ser dividido entre ellos. El argumento de Carrie gira en torno al escalofriante caso de una joven de apariencia insignificante que se transformó en un ser de poderes anormales, sembrando el terror en la ciudad. ¿Algo así como Selene? Más o menos, sí. Con pulso mágico para mantener la tensión a lo largo de todo el libro, Stephen King narra la atormentada adolescencia de Carrie y nos envuelve en una atmósfera sobrecogedora cuando la muchacha realiza una serie de descubrimientos hasta llegar al terrible momento de la venganza. Esta novela fue llevada al cine por Brian De Palma en 1976, con un inmenso éxito de público y crítica. Las cifras... Con un Travolta que de agárrate y no te menes. Con un Travolta pre-gris y... Pre-todo, pre-gris... Prehistórico, pre-sador de Night Fever, pre-todo. Pretoriano. Pre-injerto de pelo. Pre-rumores gays y cosas de estas. Pre-cienciología. Dios mío. Sí, sí. Entre Tom Cruise y John Travolta, vaya dos. ¿Han hecho alguna peli juntos? ¿Quién? Tom Cruise y Travolta. Sí. Into the closet. A ver. Sigue. Un poco de contexto. Las cifras son demoledoras. Un 77% de los estudiantes dicen ser acosados mental, verbal o psicológicamente por sus compañeros en los colegios e institutos de Estados Unidos. Es decir, 282.000 estudiantes son agredidos en sus centros de estudios cada mes. Curiosamente, el 40% de los estudiantes que han sufrido violencia en las aulas acaban participando en el acoso a otros compañeros, un dato que permitiría comprender el motivo de que la mitad de los casos de bullying jamás sean denunciados. El silencio impuesto tanto por agresores como agredidos puede derivar en casos como el de Jamie Rothmeyer o Hannah Smith, quienes decidieron suicidarse después de años siendo víctimas de este acoso. Al igual que los dos jóvenes anteriormente mencionados, Carrietta White, también sufre en silencio el desprecio, los insultos y las constantes humillaciones de sus compañeros de instituto. Si bien esta situación comenzó antes de empezar el instituto, pues el apellido White provoca el rechazo entre los ciudadanos de Chamberlain, intimidados por el fanatismo de Margaret, la madre de nuestra protagonista. Únicamente puede rezar para que sus días en el instituto transcurran lo más rápido posible. Sin embargo, Dios parece no escucharla, sino que se regodea en su sufrimiento, reservando la broma más cruel para el final. La sangre pronto empezará a fluir por las calles de este pacífico pueblo. Spoiler. No, no, si es spoiler. Spoiler. A ver, el libro es del 74. Y la peli es del 76. O sea, es un no jodamos. Han hecho un remake con Julianne Moore. Vamos con Julianne Moore. Julianne Moore. O sea, que no te has enterado, te jodes. O sea, tú, dale tranquilo. Que... En un principio, Stephen King concibió la novela de Carrie inspirándose en la historia real de una compañera suya de instituto para un relato encargado, como dije antes, por la revista Cavalier. King recuerda. Ella era una niña muy particular que provenía de una familia muy peculiar. Su madre no era una fanática religiosa como la madre de Carrie, era una fanática del juego. La chica tenía solo un cambio de ropa para todo el año escolar y todos los otros niños se burlaban de ella. Recuerdo muy bien un día que vino a la escuela con un nuevo traje que había comprado ella misma. Había cambiado falda negra y su blusa blanca por una blusa colorida y una falda a la moda. Todos empezaron a burlarse más de ella porque nadie quería verla con otro estilo. King le dijo a su biógrafo George Beam que la chica se casó con un hombre tan extraño como ella, tuvieron hijos y al final se suicidó. Y se pasó el resto del curso, porque fue, o sea, trajo la muda nueva de ropa a principio de curso y se pasó todo el resto del curso con esa misma muda de ropa también, que echa jirones ya a final de curso. Una lástima. Sí. Es la bajona, otro libro bajona. Bajona. Yo, por cierto, solo un pequeño inciso. Has dicho que tiró las tres primeras páginas a la basura del manuscrito. Yo tenía entendido que su esposa Tabitha rescató el manuscrito entero de la basura. ¿Entero? Entero. El primer manuscrito entero de la basura que lo rescató su mujer. Y que lo envió ella. No sé, son versiones distintas, pero sí. Vamos, para el caso es lo mismo. O sea, no le gustó y lo tiró. Sí. Fuera lo ella que lo sacó tenía, sí, y sí, sí, dijo, sí. Acábalo. Uh-huh. Él pensaba que el libro era, no le iba a interesar a nadie. Pues mire, ¿por qué se llama manuscrito si debía estar hecho a máquina? El maquiscrito. Maquiscrito. Rescató el maquiscrito. Sí. Además, el escritor había leído recientemente un reportaje sobre la telequinesis y consideró interesante otorgarle a su protagonista estabilidad después de su primera menstruación. De este modo, concibió la escena de las duchas donde Carrie adquiría sus poderes y que utilizaría para vengarse de sus compañeras tras la humillación de las duchas. Sin embargo, decidió deshacerse del manuscrito cuando apenas llevaba las primeras tres hojas escritas, insatisfecho con el resultado. Cabe señalar que durante aquellos primeros años, King había centrado todas sus historias en personajes masculinos, siendo Carrie la primera que tendría como protagonista una mujer. Como decíamos antes, su esposa Tabitha la rescató de la papelera y lo obligó a continuar hasta terminarla. King recuerda, yo no esperaba mucho de Carrie. Pensaba, ¿quién querría leer un libro sobre una pobre chica con problemas menstruales? No podía creer que yo había escrito esto. De hecho, escribió la siguiente dedicatoria a su esposa. Esto es para Tabi, que me metió en esto y me ayudó a salir. No obstante, la novela fue un éxito desde la primera edición, con más de 1 millón de copias vendidas en su primer año. Carrie es, de forma simultánea, un thriller psicológico y una denuncia social de su autor contra el bullying, sin olvidar otras temáticas recurrentes en su bibliografía, como la hipocresía de una sociedad basada en las apariencias y la normalidad, la justificación del uso de la violencia contra lo diferente y, sobre todo, la pasividad de los adultos a la hora de corregir el comportamiento de sus hijos. Por esta razón, King desarrolla una doble estructura narrativa que combina la tercera persona con la reconstrucción de los acontecimientos a través de falsas noticias, reportajes y entrevistas a los diferentes testigos de aquella noche cuando el baile de graduación terminó en tragedia. De este modo, alterna una descripción más objetiva de la historia con los testimonios de los personajes implicados. Es decir, el escritor implica progresivamente al lector. Al principio no podemos evitar sentirnos indiferentes ante el acoso sufrido por Carrie e incluso el rechazo que consigue hacernos experimentar hacia el personaje nos acaba convirtiendo en cómplices. Sin embargo, conforme descubrimos la desdicha de la protagonista, sentimos remordimiento por nuestra despreciable actitud tal y como le ocurre a Sue. Incluso nos sentimos identificados con ella. De ahí que cuando leamos los fragmentos que corresponden con la investigación sobre sus poderes, nos sintamos indignados. El único aspecto negativo de ese juego posmoderno en el que King decide prescindir de la linealidad cronológica con estas falsas noticias es que adelantan algunos aspectos clave de la trama posterior. Cuando apenas llevamos un par de capítulos ya tenemos un conocimiento demasiado extenso sobre todo lo que ocurrirá, reduciendo de forma significativa la tensión dramática y la capacidad para sorprender al lector. De hecho, al leer esos mismos fragmentos descritos previamente por los investigadores de la Comisión Carrie, ahora narrados por sus protagonistas, resultan decepcionantes en contraposición. Asimismo, tienden a interrumpir con demasiada frecuencia el ritmo de la historia, caracterizado por una tensión psicológica in crescendo. No obstante, y pese a ser una de sus primeras novelas, Stephen King nos sorprende con un estilo maduro basado principalmente en la psicología de sus personajes, sobre todo las mujeres White. Por supuesto, Carrie es la protagonista indiscutible, pero no puede evitar ser eclipsada por la inestable personalidad de Margaret, quien nos ofrece las escenas más perturbadoras de la historia. De hecho, cuando leemos sobre ella, resulta imposible no acordarnos de la enfermera Annie Wilkes, de Misery. Si nos centramos en exclusivamente Carrieta, observamos el inteligente tratamiento que el autor le proporciona. En la escena de las duchas, el aspecto físico de la joven nos provoca repulsa. Al contrario que el resto de sus compañeras, altas y delgadas, ella sufre un ligero sobrepeso, tiene granos en el cuello y los hombros, el pelo descuidado, la expresión bovina de su rostro. King consigue mediante esta descripción que sin preocuparnos por conocer a Carrie, no sintamos ningún aprecio por ella. La expresión bovina... No obstante, me ha llegado al alma. Tal y como describimos anteriormente, a medida que la conocemos resulta imposible no empatizar con un personaje cuyas inseguridades y problemas bien podrían ser los nuestros. Carrie es un personaje perfectamente perfilado. En lo que al resto de personajes secundarios respecta, resultan demasiado extremistas, o son demasiado buenos e incluso beatíficos, el perfecto Tommy Ross, o unos auténticos cabrones, Chris Hangersen y Billy Nolan. A pesar de ello, King nos ofrece un nuevo relato sobre la crueldad humana, demostrando que no existen peores demonios que los de nuestra conciencia. Aquellos que nos ciegan ante la injusticia, convirtiéndonos en secuaces de un problema social que, por desgracia, sigue estando muy presente tanto dentro como fuera de las aulas. Una novela con la que sentirse identificado a través del testimonio de su protagonista, emocionándonos con cada nueva confesión de sus pensamientos, sus sueños y, sobre todo, sus miedos. En definitiva, Carrie es la invitación no solo a un baile de graduación inolvidable, también una reflexión sobre el bullying a través de una historia que empieza escribiéndose en sangre y termina con ella. Bravo, bravo. Por cierto, a ver, Carrie. Fue. Ahora te voy a interrumpir a ti. Adelante. Fue la primera novela de Stephen King que yo me leí. Que si alguno habéis visitado tu biblioteca personal. Santo Santorum, sí. He visto tu colección de Stephen King. Habréis sí. visto que soy lector de King. No todo, no me gusta todo lo que ha publicado, pero sí que he leído todo lo que ha publicado. ¿Te gustó Dolores Claiborne? Sí, me gustó. Y me gustó la adaptación al cine también. Vale. Y tuve la suerte de pura chiripa de que Carrie fue el primer libro de Stephen King que me leí con 13 años, 13, 14 años tenía, sí, porque iba al instituto ya. Con 14 años, un día San Jordi me pillé ese libro, me llamó la atención la portada, una edición en rústica, barata, y bueno, fue flechazo, o sea, tanto por la edad como ya llevaba publicado un tiempo, o sea, publicó en el 74, sí, y estamos hablando del 84 cuando lo leí. Y a mí es un libro que me marcó mucho y de hecho, pues ya te digo, siempre tanto, ya no solo por lo que escribe, sino por cómo lo escribe, o sea, la manera sí. de escribir también también utilizo no conscientemente, pero al haber leído tanto suyo sí que utilizo algunos de sus trucos, alguna de sus estructuras de partes de su estructura narrativa. Sí, sí, alguna decía sí. yo que Días Oscuros me sonaba algo. No tiene nada que ver, pero bueno, sí. Tendrás que leértelo. Tendrás que leértelo. Yo de King solo voy a decir, ya lo comenté en programas anteriores y a día de hoy puedo decir que soy más aún, muy fan de su hijo, de Joe Hill. Sí, Joe Hill está barriendo más hacia... Tiene sus novelas, tiene sus relatos cortos, pero está barriendo mucho más para el cómic estos últimos años. Y lo que ha llevado al cómic no me ha decepcionado nada, sino todo lo contrario. Cada vez que he leído algo suyo me ha gustado más. Y hace un año o cosa así, en España, porque tardó en llegar, vimos una película que está basada en una de sus novelas, Horns, interpretada por Daniel Radcliffe, el Harry Potter. Cuernos. Y, a ver, no he leído la novela, pero la película me encantó y como muchas críticas dicen, la mejor interpretación de Radcliffe en su carrera. ¿No la han leído la novela? No. No, he visto la peli solo. bien. Bien, bien, bien. Es más, que no. Tu reseña buena, Es que llevamos una hora de programa ya, ¿o no? Pues casi, pues casi. Earthworm Jim. Y hasta aquí la crítica. Vale, Shiny Entertainment. Es curioso cómo esta compañía ha estado presente en dos de mis juegos favoritos de PlayStation y además de Mega Drive, que son los dos Earthworm Jim. De los cuales uno de ellos es su primer juego como desarrolladora, que hablaremos hoy. No, hablaré yo. ¿Vale? Por cierto, sí, pero al micro. Sí. Una cosa, mira, os voy a contar de qué va Earthworm Jim. Antes de nada, me gustaría deciros que si queréis jugar a una versión de Earthworm Jim en 16 bits, os recomiendo la versión de Mega Drive. Parece una tontería, pero es que la versión de Mega Drive. Perdón, la versión de Mega Drive. La música suena bastante mejor. Suena ¿Va a reventar más... o algo? Sí, está, voy a petar. Está poniendo morado. Al menos para mi gusto. Piensa en esto. O sea, una lombriz de tierra metida en un traje cibernético espacial. ¡Ah, eso yo lo he visto! Y armado, sí, y armado con su pistola, cuáles les había caído del cielo cuando intentaba escapar de un cuervo que estaba a punto de cenarle. Tiene la ardua tarea de rescatar a la princesa, cuál es su nombre, o en inglés, what's her name. No es coña, ¿eh? Ese es el nombre de la princesa. Vale, tengo que hacer un inciso. No sé qué está pasando con los videojuegos hoy en día, pero me parecen demasiado redundantes. No, redundantes no. Tienes que ayudarme aquí, Dirk. Que están haciendo argumentos demasiado. Hola, somos unos soldados de guerra. Vamos, que no piensan outside the box, ¿no? Earthworm Jim es uno de estos tipos de juegos que dicen, vamos a hacer una chorrada y funciona. Mm-hmm. Ahora ya nadie hace chorradas que funcionen. No, hay un ejemplo que en un programa anterior de la primera temporada. La serie de televisión de Walking Dead es una señora chorrada y. Mira, no me jodas. Vale, en un programa anterior hablé sobre el Far Cry 3 Blood Dragon, que era una soberana chorrada, ¿sabes? Encima la voz de Rex Colt se la daba Michael Biehn. Muy bueno, muy. Y es una chorrada. Trata sobre unos soldados cibernéticos que tienen. ¿Sabes? Que no sé, mirad el tráiler. Es que es la leche. Incluso animado como las películas. Como la animación de los 80. Parece G.I. Joe. No parece un tráiler de un videojuego. Y tienen que parar a un soldado y dominar el mundo. Y encima se cargan T-Rex que echan láseres por los ojos. Es decir, chorradas. Es decir, que dices, esto es una chorrada como un piano, pero igualmente funciona. Por ahora, para mí, el único videojuego que mantiene este espíritu, curiosamente, es Borderlands. No sé si lo conocéis, no sé si habéis jugado alguna vez en vuestra vida. ¿Sabes? Es Borderlands, que tiene conceptos que son absurdos, pero que solamente funcionan dentro del videojuego. Pues aquí tenemos a Earthworm Jim. Primero a descatar, que ya está sonando por ahí. Primero a destacar la banda sonora compuesta por Tommy Talarico, que a posteriori también le pondría música a otros dos de mis juegos favoritos de la compañía. Y bueno, sí, de la compañía. No salieron solamente en PlayStation, pero yo los jugué en PlayStation. El MDK y el Wild Nine. Me encantan esos dos juegos, son una pasada. Y son de Shiny Entertainment. Ojo, cuatro juegos que me gustan de esa compañía. Y han sacado pocos. Presentado como un plataformas, este título tiene la peculiaridad de que parece haber sido escrito por los Monty Python, por lo absurdo que llega a ser. Nada más empezar el juego en el nivel New Junk City, referencia a New York City, obviamente, lanzamos una vaca. Sí, o sea, a saber dónde con una nevera. A partir de ahí ya puedes imaginar qué clase de humor va a tener el juego. Todavía me río porque yo juego de versión HD. Cuando en el nivel del infierno me atacan los abogados o cuando llego al jefe final de Bob the Killer Goldfish. A ver, han pasado sus años, ¿no? Así que os voy a decir, cuando llegas al jefe final, Bob the Killer Goldfish, es decir, Bob el pez asesino está en su pecera y tú simplemente te lo comes. ¡Cámbiame una poja debajo del mar! ¡Bob esponja! Luego, en el nivel... ¡Trata de arrancarlo! En el nivel... ¡Trata de arrancarlo, por Dios! En el nivel Snot a Problem, o sea, Snot refiriéndose a moco, tienes que hacer puenting con tus mocos para... Sí. ¡Qué grande! Sí, o sea, eso es Earthworm Jim. Claro, ¿no? Claro. Luego tenemos el Level 5, simplemente llamado así, te encuentras en una especie de laboratorio. En esta etapa, dividida en tres fases, te das cuenta por primera vez lo complicado que resulta manejar a Jim sin el traje cibernético que lleva. Aparte que se utiliza a sí mismo como látigo. Es decir, coge, se coge a sí mismo y como se, ahí, y pega se un látigo y va fustigando. Sí, sí, va fustigando. Se cuenta que es un gusano de tierra. Es un gusano de tierra, ¿sabes? Earthworm Jim. Esto puede ser muy desagradable ya que no cuentas con la pistola y sus potenciadores, obviamente. Tampoco con el modo látigo para colgarse en los ganchos, ni la cabeza hélice, porque también para así decirlo, planear, pues... Tu cabeza se convierte en una hélice y planeas, ¿sabes? En los aires para llegar a los más complicados. Solo cuentas el gusano, un nivel para gamers más avanzados y que da rabia a los novatos. Luego tenemos For Pete's Sake. Me gusta mucho el nombre de los niveles. Luego viene la etapa más delirante de todas. Un escenario lleno de naves espaciales, plantas malévolas y lluvias de meteoritos. Elementos que hacen muy adrenalínica la misión. Cuidar a Peter Puppy, un cachorrito que esconde un gran secreto, que cuando le atacan se enrabia, es Hulk. Es un cachorrito rosa que luego es Hulk, ¿vale? Se convierte en Hulk, pero no ataca a los enemigos, no, te ataca a ti. ¿Sabes? Coge, te ataca a ti y lo mejor es que te envía al principio del nivel. Bueno, un trozo, ¿sabes? Llega a haber checkpoints y todo. Vale. Si quieres jugar a este juego, pues yo recomiendo, si queréis gastaros dinero, bueno, también, si queréis gastaros poco dinero, podéis jugar directamente a la versión HD, que está en PC, PlayStation 3 y equipos 360. Está muy bien. Es muy fiel al producto original, ¿vale? Es una reconversión completa gráfica y ya está, ¿eh? Por el resto la dificultad y todo se mantiene igual de jodido. Y si no, pues si tenéis pasta y os apetece, pues os compráis una Mega Drive o una Super Nintendo y os compráis el correspondiente juego. Y como soy yo quien presenta, pues hasta aquí la hasta aquí mi reseña de Earthworm Jim. A ver, ¿a quién le toca ahí? Ay, pues mira, Belanga, ya que siempre me dices tú, hoy te lo digo yo. Métodos de contacto, por favor. Sí, abres el navegador, en Google pone Supercultura Freak Show y lo que te salga ahí. Que no, tenemos el blog, superculturafreakshow.blogspot.com, nuestro Facebook, facebook.com/superculturafreakshow, nuestro Twitter, @superculturafc, nuestro correo electrónico, superculturafreakshow@gmail.com. Queremos saber cómo nos escucháis, cómo habéis llegado a nosotros, cómo nos escucháis, sí. que si nos escucháis por iTunes, por iVoox, desnudos, vestidos, con pezoneras, queremos saber cubiertos de nata, no, cubiertos de cómics. Desnudo y cubierto de cómics. Oh, claro, al American Beauty. Me envuelve, ¿no? Pero... el papel. Sí, sí, Dios mío. ¿Qué cosas? Pues eso, que buscadlo en Google y lo buscáis. ¿Habéis visto la portada de mi libro de reseñas de cómic? Bueno, no. Bueno, ya. Yo sí. Bueno, pues Luis, nada, hasta la semana que viene. Vamos, si me estigo por. Berlanga, hasta la semana que viene. Adiós, ¿Me porto bien o...? Sí, portado bien. Vale. Menos mal. Has sabido cambiar el papel. Gracias. Selene, ¿hasta la semana que viene? ¿Hasta la semana que viene? ¿Hasta la semana que viene? ¿Sí? ¿No? Joder. Sí, no sí. Sé. ¿Otra vez? La vamos a tener aquí todas las semanas. Bueno, a ver. Unas cuantas. Dir, que ¿hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Y un me despido de... De mí mismo. De mí mismo. Y un saludo y una despedida de mi parte, de aquí Ismael, Auf Wiederhören, y hasta la semana que viene. Chao. Pero ¿cuánto ha durado el programa este? Es un huevo, este tío que no sabe moderar. Pero ¿cuánto ha durado? Nos ponemos aquí a decir tontas y el tío que no nos corta. Pero es que yo no levanto la mano ni nada, si hago así pensáis que soy nazi. Qué desastre, muy mal, Ismael, muy mal. El programa Kerouac.